Desde los estudios de Enfoque a la Familia, Johanny Hernández le saluda y le da la más cordial bienvenida a nuestra audición de hoy, en la cual compartiremos un tema muy especial titulado Las cuatro estaciones del matrimonio. Nuestra compañera Stephanie Campos conversará sobre esto con Sixto Porras. Todas las relaciones de pareja están en un constante cambio y es necesario identificar en qué etapa se encuentra. Hoy vamos a empezar a descubrir cuál es el invierno, primavera, otoño y verano del matrimonio, lo cual encierra momentos muy especiales y algunas crisis normales que hay que superar. Como primer punto, nuestro invitado conversará acerca de la primavera que todo matrimonio vive. Es un tiempo de sueños, ilusión y proyectos, lo cual es algo que nunca se debe perder. Escuchemos más del tema. Las cuatro estaciones del matrimonio es el tema que hoy vamos a abordar acá en Enfoque a la Familia. Todo matrimonio está en un constante cambio, dependiendo de las emociones, actitudes, decisiones que prevalezcan. Una relación matrimonial puede encontrarse en la primavera, el verano, el otoño o bien en el invierno. Y vamos a abordarlo con nuestro director para Iberoamérica, Sixto Porras. ¿Cómo le va? Muy bien, Stephanie. Esta conferencia la hemos fundamentado en el libro que lleva el mismo título, Las cuatro estaciones del matrimonio, escrito por el doctor Gary Chapman, de editorial Tyndall. Es un libro fascinante, es un libro que todo matrimonio debería de leer, porque no solamente describe las estaciones, sino ayuda a comprender el estado en el que se encuentran los matrimonios al pasar estas diferentes estaciones. ¿Por qué es importante conocer en cuál estación estamos? Sabemos que los matrimonios están constantemente experimentando cambios, van de una estación a otra, dependiendo de los años, de la madurez. ¿Por qué es importante conocerlo? Bueno, este es un recurso pedagógico cuando un escritor, un conferencista usa elementos de la naturaleza para relacionarlos a una situación de familia, en este caso el matrimonio, se usa como un elemento pedagógico que nos permite ver las características propias de cada estación y nos permite identificar ahí cómo nosotros estamos viviendo esas estaciones. Es muy bonito porque también diferente a las estaciones del tiempo, estas son cronológicas, van en un orden, pero los matrimonios no necesariamente viven en el mismo orden como ocurre en la naturaleza. Puede que alguien arranque en invierno y en lugar de arrancar con la ilusión de la primavera, arranque con el frío del invierno en el matrimonio. Y las personas deben aprender a identificarse. ¿Por qué estamos viviendo esto? ¿Qué significa lo que estamos viviendo? ¿Cómo enfrentarlo? Cada estación tiene su propia crisis, tiene sus propias características y al mismo tiempo nos permite a nosotros disfrutar cada estación. También a la hora de comprenderlo, pudiéramos decir, wow, a mí me gustaría extender el verano. Muy bien, el verano del matrimonio hay que extenderlo. Otros dirían, a mí me gustaría vivir en una eterna primavera. No importa cómo usted le llame, lo importante es que disfrute este viaje que hemos llamado matrimonio. ¿Podríamos prepararnos para enfrentar alguna de estas etapas, de estas estaciones, o será que nos llegan de pronto? No, tenemos que prepararnos y yo creo que las estaciones llegan, pero al mismo tiempo, si somos capaces de anticiparlas, nos permitirá vivirlo de una mejor manera. Por ejemplo, la primavera está llena de ilusión, de sueños. Los árboles florecen, los pájaros cantan, el sol alegra el día. La primavera ofrece mañanas suaves, medios días llenos de ensueños y tardes acariciables, ¿no? Noches refrescantes. En la primavera todos quieren salir, quieren estar al aire libre. Se dice que la primavera es la estación de la ilusión, ¿no? Y esto nos permite a nosotros proyectarnos en el tiempo. Esto va a ocurrir, pero si yo logro anticipar, las parejas logran planear antes de casarse, las parejas logran llenarse de ilusión, de planes claros entre ellos, les permitirá vivir la mejor primavera en el matrimonio cuando ellos inician la relación matrimonial. La primavera es esa estación deseada donde después de un invierno quizás crudo, implacable, muchas veces la primavera viene como un respiro, como un momento para tomar fuerzas. Sí, vamos a decir que la primavera es el inicio del matrimonio. La primavera es la estación deseada. Está llena de ilusión, llena de ensueños. Como usted dice, está después del invierno, que ha sido fuerte, duro, ¿no? Pero vamos a tomarlo como un punto de partida, uh-huh. como el inicio de esta relación. Por lo tanto, la primavera está llena de alegría, de felicidad, de proyectos. Es cuando las plantas florecen, el amor es fresco, todavía inmaduro, lleno de rocío, de ilusión. Todo es sueño, todo se disculpa en la primavera. Lo ve hacer algo y dice, qué lindo que es, ¿no? Se están conociendo también. Se están conociendo y por lo tanto viene esa etapa de disculpa. Todo se disculpa, se ve nuevo, se ve lleno de ilusión. Bueno, esa inocencia no hay que perderla en el matrimonio, porque es una inocencia que está llena de ilusión y de sueños, que está llena de proyectos. Y esto es lo que, por así decirlo, es el arranque de salida del matrimonio. El amor florece en la primavera. El amor es cuando inicia. Tiene el perfume de la pasión, ¿no? De esa inocencia suave que acaricia el matrimonio, ¿no? Y es un tiempo donde el yo, la individualidad de la soltería, da paso al nosotros. Y ese nosotros comienza a convertirse en una construcción hermosa, ¿no? Yo recuerdo que cuando vine de luna de miel, Helen se enfermó y no sabía qué hacer. Entonces fui al patio, corté una rosa y se la traje. Y ella pensó para sus adentros, ¿y cómo me voy a curar con una rosa, no? Esa es la inocencia de la primavera. Está llena de cosas ingenuas, pero al mismo tiempo está lleno de ternura, de afecto, de suavidad en la relación. Es una euforia romántica que no es malo, es hermosísimo y debe prevalecer en el tiempo. Pero también está acompañada por la primera crisis al final de la primavera. Y quizás es un momento difícil cuando venga la primera crisis porque estamos en un momento de mucho amor, de mucho romanticismo, de palabras muy dulces, muy tiernas, donde todo se disculpa. Y cuando viene la primer crisis, puede ser un golpe muy fuerte. Seguro, la primer crisis del matrimonio es la desilusión. Algunos se casan llenos de la ilusión, enamorados. Por lo tanto, el enamoramiento les conduce a la idealización de quién es la otra persona. Ellos tienen un idilio, ¿no? Un sueño del príncipe o la princesa que viene. Pero el matrimonio implica convivencia. La convivencia implica cercanía y la cercanía nos lleva a descuidar algunas cosas, algunos detalles. Y aquí viene la primera crisis, que es la desilusión. La desilusión es lógica que se dé. Ahí va a aparecer el carácter, ahí va a aparecer los momentos temperamentales, ahí van a aparecer los hábitos, las costumbres diferentes, ¿no? Donde se da lógicamente una desilusión. Lo he dicho en muchas de mis charlas, algunos se casan llenos de ilusión y al comenzar a convivir dicen, a mí me estafaron. No era la persona que elegí. No era la persona que me imaginé que iba a ser. No es que le estafaron, es que se casaron. Y el matrimonio implica el descubrir a una nueva persona. La desilusión es mejor superarla ahí, en la primavera del matrimonio. ¿Por qué? Porque la desilusión tiene que conducirnos a la aceptación. Y la aceptación tiene que conducirme a una revelación de amor más profundo. Por eso no nos asustemos cuando nos decepcionamos en el matrimonio, sino que más bien debemos de aprender a enfrentarlo. ¿Cómo lo enfrento? Aceptando a mi cónyuge tal cual es y aprendiendo a valorar las virtudes que él tiene en lugar de concentrarme en aquellas cosas que me decepcionan o me desilusionan. Uh-huh. Y debo decirlo, en la primavera surgen los pleitos más ridículos del mundo, que quitó la tapa de la pasta dental y no la cerró, y peleamos por eso, que dejó el cepillo de peinarse ahí en el lavamanos, o no quitó el cabello que se cayó mientras se peinaba de lavamanos, o los varones no levantaron el aro del servicio sanitario cuando fueron al baño, y ella espera que eso esté bajo cuando ella va al baño. Muchos de los matrimonios discuten en la primavera por cosas ridículas que luego, con el paso de los años, dice, Dios mío, ¿cómo discutimos por esas cosas? Uh-huh. Pero es parte de la desilusión, de esa primera crisis que uno tiene que aprender a enfrentar con hidalguía, con valentía. No, por favor, deje de estar diciendo que le estafaron. Comience a decir, ahora me toca amar. Uh-huh. Esas son las crisis que podríamos decir que son antes de los 5 años de casado, donde no todos pasan el examen y donde lamentablemente muchos matrimonios quedan rezagados y deciden divorciarse por esos primeros años donde no se pusieron de acuerdo. Tristemente pasa en los primeros 5 años, tal vez los primeros 3 años. Es una vida llena de ensueños, pero al mismo tiempo al final de la primavera acompañada por la desilusión. Por lo tanto, algunas recomendaciones prácticas que pueden ayudarnos a nosotros a enfrentar la primavera es, bueno, no vine aquí para que me hicieras feliz, vine aquí para construir una felicidad juntos y voy a poner lo mejor de mí para ayudar a que puedas alcanzar la felicidad. Pero no tenga la ilusión de pensar que la otra persona tiene la obligación de hacerle feliz. Nadie puede hacernos felices a nosotros. Cada uno debe aprender a conquistar la felicidad en su vida. Nadie puede llenar plenamente mi vida. Y esto es lo que alimenta la desilusión. Yo pensé que este vacío existencial iba a ser resuelto cuando nos casáramos. Pues no, no lo llenó. Es que eso no puede llenarlo un cónyuge. Lo lleno yo mismo cuando me encuentro con Dios, conmigo mismo, cuando aprendo a vivir en paz conmigo mismo, cuando aprendo a ilusionarme ante la vida y sé que me toca construir esto que se llama matrimonio. Hagamos prevalecer la ternura en medio de las diferentes circunstancias. Sigamos abrazándonos, sigamos besándonos, sigamos separando tiempo para tener relaciones sexuales significativas, sigamos tomando tiempo para dialogar, para conversar, para hablar esas cosas y demos paso de la ilusión a la aceptación. Muy bien, el día de hoy hemos hablado un poco de la importancia de conocer esas estaciones en las cuales su matrimonio se puede encontrar. Como una primera, hemos conversado acerca de la primavera. Y mañana vamos a seguir abordando las demás para poder crecer y conocer en este tema. Así que nos escuchamos mañana. Una etapa difícil que enfrenta toda pareja que recién se acaba de unir en matrimonio es cuando viene la primera crisis, ya que después de un tiempo de conocerse y conquista, se tiende a idealizar a la otra persona. Es aquí donde podría darse la primera desilusión. Esto es normal, pero hay que superarlo y aceptar a la persona tal y como es. Para ayudarle en este y otros temas, aquí en Enfoque a la Familia queremos recomendarle el libro 4 Lunas de Sangre, escrito por John Hagee. En este libro que atrapa al lector, el pastor explora la conexión sobrenatural de algunos sucesos celestiales, junto a la profecía bíblica y el futuro del pueblo escogido de Dios y las naciones del mundo. Recuerde escuchar mañana la segunda parte de este tema por esta su emisora favorita. También puede visitarnos en nuestra página enfoquealafamilia.com y conocer nuestra tienda en línea, donde puede descargar nuestros programas de radio y conferencias, así como nuestros perfiles de Facebook y Twitter. Lo esperamos en una próxima audición. Se despide Johanny Hernández en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.